¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Como decía Gabriela Echeverri hoy, el programa Primera Infancia y Educación Inicial surge básicamente de la trayectoria del Servicio de Educación Inicial de Facultad de Psicología y también de los aportes de otros compañeros que se han sumado a este programa. Y bueno, en realidad estamos empezando a andar en este nuevo desafío que nos propone la facultad y que bueno, estamos tratando de encaminar entre todos, ¿no? El programa Primera Infancia y Educación Inicial integra el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano y atiende básicamente a la población infantil de 0 a 6 años y tiene diferentes objetivos. Dentro de ellos tenemos el contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas en la etapa evolutiva de 0 a 6 años, desde una concepción de derechos en contextos de vulneración, en contextos educativos y socioeconómicos, comunitarios, y promover el desarrollo de la investigación, la extensión y la enseñanza universitaria de la psicología en primera infancia y educación inicial. Dentro de lo que es el programa se estructura en diferentes líneas. ¡Opa! Me voy a ir en bote. ¿Qué parece? Terrible. Bueno, el programa se estructura en tres grandes líneas de desarrollo que están centrados en tres grandes líneas, que una es el desarrollo integral del niño y la niña, donde básicamente se desarrollan diferentes propuestas de extensión, de enseñanza y también algunas de investigación. Por ejemplo, centrándonos en la línea 1.2, desarrollo infantil y políticas públicas, tenemos dos compañeros que están haciendo su tesis de maestría en torno a este tema, y bueno, Gabriela Echeverri, que está con la tesis de doctorado en torno también a este tema, ¿no? Y también recientemente presentamos una investigación I+D a CSIC, vinculada a vínculo temprano, que esta es con otras, es la de Canción de Cuna, no, ahí va, que es con otros integrantes de otros grupos que no pertenecen básicamente a la facultad, o sí, con la gente de ATI, ¿no? Ahí va. Esa es una investigación centrada en el vínculo temprano, que es en coordinación con una línea de investigación en torno a la canción de cuna como reguladora emocional, y bueno, las representaciones de apego. Esa investigación se hizo en forma conjunta con una organización, una ONG, que se llama ATI, Atención a la Temprana Infancia, y de la Facultad de Ciencias, de una docente, una doctora en neurociencias de ciencias biológicas. Y a su vez es una investigación que también se está desarrollando en la Universidad Javeriana de Colombia. Sí, vinculado a esto es el viaje de Verónica, en realidad, y de Paola Silva, que están trabajando en esa línea, ¿no? Dentro del programa, aparte de otras compañeras, por eso hoy no están acompañándonos. Bueno, la línea 2 del programa es la atención socioeducativa en la primera infancia. Básicamente, en esta línea es, digamos, el gran nodo, es lo que antes denominábamos el servicio de atención de educación inicial, servicio de atención a la comunidad, y acá es donde está el fuerte arraigo de la atención. Pero también en esta línea hemos desarrollado proyectos de investigación vinculados, financiados por CSIC, algunos de nosotros, por ejemplo, sobre ausentismo en educación inicial. Y sobre inclusión educativa también se han presentado proyectos que no han sido financiados, pero que bueno, se ha integrado recientemente una compañera que está aportando de su experiencia, y bueno, creemos que nos vamos a seguir formando en estos temas que nos están interesando a todos, en realidad, ¿no? También sobre inclusión de las XO a nivel inicial se han presentado unos proyectos que bueno, que también requieren de mayor formación, evidentemente, ¿no? En esto, ¿no? Sobre todo lo que es la metodología de investigación, que es la gran dificultad que percibimos y que, bueno, que como todos han dicho, ¿no? O sea, somos la mayoría egresados del Plan 88 y, bueno, hemos encontrado formación en algunas maestrías o en otras instancias, pero realmente sentimos que nos falta más formación en lo que es la metodología de investigación. Y otra línea del programa es la salud en el ejercicio del rol docente. Y en eso también Verónica Gambón y Darío León tienen su línea de investigación en torno a la vulneración del trabajo docente, el malestar docente, y son líneas que también seguimos trabajando en intercambios con otros docentes de nuestra facultad y también con otras personas, ¿no? Por fuera de la facultad también. No sé si vos querés decir algo más, Gabriela, de las investigaciones y eso. Sí, básicamente la mayoría de las investigaciones que se han desarrollado son desde una metodología cualitativa, con entrevistas en profundidad, grupos focales y observación. Después también, bueno, se están empezando estamos empezando como a formarnos más en metodologías más cuantitativas. Y bueno, mi tesis doctoral, o sea, mi proyecto de tesis doctoral tiene que ver con eso que es en la línea anterior, que tiene que ver con las demandas emocionales en el trabajo en primera infancia. Y por otro lado, bueno, dentro de las dificultades que mencionabas, Sandra, también, y creo que otros lo mencionaron, no solo la falta de tiempo, o sea, el tema de los recursos. Nosotros pusimos al final el número de horas que tienen los docentes de esta estructura, y bueno, la formación en metodología cuantitativa, que también es algo que nos falta, ¿no? Sí, en realidad es eso lo que se habría. En realidad no pusimos nosotros las horas, pero somos bastante menos los que estamos ahí a veces. Y como comentaban los compañeros del grupo de cognición, ¿no? Acá aparecen compañeras que aparecen como honorarias, que en realidad ya no tienen su cargo en la facultad, pero que en realidad, bueno, de alguna forma sentimos el debilitamiento del apoyo de estas compañeras, ¿no? Pero bueno, y creo que una fortaleza del equipo es de todo el programa, es bueno, la intención de bueno, a partir de estas dificultades que estamos planteando, por lo menos las que podemos subsanar nosotros son las formativas, tratar de buscar la formación, que bueno, que por suerte se va a incluir en el nuevo plan, así que eso creo que hace una fortaleza también del plan. Bueno, mis disculpas por lo breve de mi presentación, pero bueno, en realidad, traté de ser muy breve, ¿no? Pero bueno, no importa. Y el agradecimiento a Vero por haberme invitado a mí, porque podía haber invitado a otro, pero somos pocos los que vamos quedando. Bueno, gracias.